Colonia. Claudia, bienvenida a la radio. Mi nombre es Guillermo Tenaglia. Estamos con Norberto Cuchán. Esta es la radio del portal de noticias ABC hoy aquí en Tandil. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por llamarnos. No, bueno, muchas gracias a vos por atendernos y bueno, y a todos aquellos que hicieron la gestión para que esta comunicación fuera posible. Queremos, hablar en esto de que se sigue haciendo escuela en la provincia de Buenos Aires. Quiero que nos cuentes de la continuidad pedagógica en las escuelas públicas. ¿Qué herramientas se está contando? ¿Cómo están trabajando las docentes? Bueno, en primer lugar, una buena presentación tuya, porque se sigue haciendo escuela, ¿no? En el marco de la pandemia, los docentes y las docentes vienen trabajando fuertemente en la continuidad pedagógica. Y a partir de la suspensión de clases, la directora general de Cultura y Educación, la licenciada Agustina Vila, nos propuso a los equipos que acompañemos en esa continuidad pedagógica a los docentes. Desde ese lugar, nosotros fuimos trabajando como distintos escenarios. Cuando uno piensa la política pública en educación en la provincia de Buenos Aires, tiene que pensar en el conjunto de los y las estudiantes. Y en esta situación, que es una situación inédita. Los docentes, cuando planifican en el mes de febrero, ellos siempre trabajan también en el marco de que puede haber una situación particular y trabajan sobre la continuidad pedagógica. Ahora, la continuidad pedagógica en esta situación excepcional adquirió un protagonismo importante. Por eso la Dirección General de Cultura y Educación, por un lado, elabora la plataforma Continuemos Estudiando, que tiene ahí los equipos de las direcciones de nivel y modalidad. Prepararon cuadernillos destinados a los y las estudiantes y su familia para que ellos, desarrollen las actividades y sea complementaria a las actividades de los y las maestros o profesores y profesoras. Ahora, pensar en el conjunto de los estudiantes es saber que hay estudiantes que cuentan con conectividad y por ende la plataforma servía en ese sentido, pero que teníamos que asumir una responsabilidad de poder llegar a todo el conjunto de los y las estudiantes. Por eso esos cuadernillos que están en la plataforma también se editaron para poder imprimir y se distribuyeron a los chicos y las chicas que no tienen conectividad en sus hogares, para que también pudieran desarrollar las actividades de continuidad pedagógica sumando a las que les mandan los maestros y las maestras. Desde ese lugar, eso fue una gran tarea, no solamente por la preparación de los materiales, sino para la distribución de esos materiales. Entregamos el primer cuadernillo, ya entregamos en la semana pasada y en algunos distritos el segundo cuadernillo, y estamos en la elaboración del tercer cuadernillo en la articulación con el Ministerio de Educación de la Nación. Para nosotros es esa continuidad pedagógica tiene que ver con que los chicos y las chicas puedan ir desarrollando los contenidos. Pensemos que cuando esto empezó, la escuela primaria había tenido dos semanas de clases y la secundaria una. Entonces uno tiene que ir preparando, era el mes de marzo cuando es la etapa de diagnóstico y de trabajo, de organización del trabajo de los docentes con sus estudiantes. Por eso, bueno, nosotros fuimos desarrollando distintas acciones que estuvieran vinculadas con el proceso que se estaba dando, y además muy atento a las definiciones que el Ministerio, tanto a nivel nacional como de la provincia de Buenos Aires, se iba estableciendo, y que el Ministerio de Salud y el Comité Único que trabaja en ese sentido nos iba planteando. Por eso uno trabajaba siempre con distintos escenarios. Nosotros en este sentido, la verdad es que se están, y ese trabajo de los cuadernillos, la distribución, ahí hay un trabajo muy fuerte de los inspectores regionales, distritales, los inspectores de enseñanza, los equipos directivos, docentes, auxiliares, también consejeros escolares. Digo, todos participaron en los distintos distritos de la provincia en hacer llegar los cuadernillos a aquellos que no tenían conectividad, para que no perdieran ese saber que iban se tenía que ir desarrollando. Claro, ahora la pienso... verdad que pienso, Claudia, digo, en la complejidad de armar todo este mecanismo en una situación, digamos, social asimétrica, ¿no? Digamos, vos tenés en distritos, a ver, como el nuestro, donde por ahí la conectividad es mayor que en los distritos del conurbano. Acá sé que también hubo que repartir cuadernillos. ¿Cómo hay que articular y coordinar un trabajo? Claro. Totalmente lo que decís, fue un trabajo de planificación, de organización y de disposición de muchos y de muchas en llevar a cabo esta propuesta. Digo, el sistema educativo siempre da respuesta y se desafía ante las situaciones particulares. Lo que pasa es que esta es una situación inédita, uh-huh, excepcional. Totalmente. Y la verdad que para el colectivo docente siempre este es un gran trabajo. Digo, tenemos un recorrido de experiencias que nos van acercando y un gran compromiso de todos para que se vayan desarrollando las actividades con todos los cuidados pertinentes, porque también los equipos de las direcciones elaboran las actividades que sean complementadas de los maestros, teniendo también como el cuidado que eso llegue a las casas y que las familias puedan acompañar ese proceso. Para nosotros también en este momento todos los directores y directoras se van teniendo reuniones virtuales con los inspectores para poder establecer el seguimiento de que todos los maestros, maestras, profesores y profesoras se comuniquen con los estudiantes, si hay algún problema que lo podamos saber para poder intervenir. Estamos trabajando en una formación permanente para los docentes por el tema de la virtualidad. También la virtualidad nos desafía como Estado, como gestión política, como docente, y desde ese lugar, por eso me pareció muy buena tu presentación, el seguir haciendo escuela. Cuando está la escuela está el Estado, y desde ese lugar nosotros vamos buscando desplegando todas las estrategias para los estudiantes y sus familias y para los docentes y las docentes. Ahora, acá se divide también, digo, focalizándome en la escuela primaria. Supongo que no es la misma complejidad para el docente que tiene los primeros años, digo, primero y segundo, hasta tercer grado, tercer año, que de tercero a sexto, porque la virtualidad ya le da un contacto con el niño cara a cara, hay mayor comprensión. Y en los grados menores necesitas muchísimo del acompañamiento de los padres. Digo, un primer grado. Todos sabemos lo que es ser docente de ese primer grado. A ver, la paciencia que tenés que tener. Me parece que es un ser especial el que está en los primeros años de la escuela primaria. Para que el padre lo pueda suplir. Claro. Por eso yo te mencionaba recién que los equipos de las direcciones trataron de trabajar en esa clave, en cómo poder también en esas actividades que estén las orientaciones para el acompañamiento de las familias. Y hay distintas experiencias que se van desarrollando, trabajos que se hacen y se devuelven por WhatsApp a sus maestras, que lo corrigen y les van diciendo cuáles son las cosas a revisar, o para decir lo bueno que salió tal o cual tarea. Digo, acá hay mucho trabajo pedagógico que se está haciendo y que nosotras queremos poner en valor, de todo, digo, desde la gestión política a cada uno de los docentes, las docentes de la provincia. Digo, hay un trabajo de dedicación, de generar otras formas de llegar, buscar por todos los medios llegar a todo el conjunto de los estudiantes. Por eso cuando uno piensa en el sistema educativo, la verdad que hay mucho trabajo que se está haciendo en el marco de la pandemia para que también uno tenga ese vínculo entre los estudiantes y sus maestros, que para ellos es importante, es clave, y por eso nosotros queremos ponerlo en valor. En general y en particular, puedo referenciarlo por nietos, con la tarea que desarrollan en la casa de nuestros hijos, ¿no? Y uno ve la actividad que están desarrollando. La gran pregunta y la gran incógnita es saber los resultados que pueda llegar a tener esta nueva forma de estudiar. ¿Esto lo están analizando, lo están evaluando con los respectivos docentes? Claro, por supuesto. Y hay, lo que uno tiene que hacer en estos marcos de excepcionalidad es ir paso a paso, ¿no? Principalmente porque estamos en una instancia de que se desarrollan determinados contenidos, tareas a realizar. El eje central en este tiempo de una situación tan particular también es no perder el vínculo con los estudiantes y con las estudiantes. La verdad que eso es clave para cada uno de nosotros. Y desde ese lugar también se van evaluando distintas situaciones. De hecho, cuando nosotros empezamos, cuando fue la suspensión de clases, los cuadernillos destinados a los estudiantes y las familias fue porque fue lo inmediato. Ahora estamos en una etapa que estamos trabajando con los inspectores y con las inspectoras para su trabajo con los equipos directivos y ellos a su vez con los docentes. Digo, uno va revisando lo que se va definiendo y va implementando, va ampliando el espectro, va generando condiciones, va teniendo reflexiones sobre lo producido, va en esos encuentros que se hacen, se analizan determinadas situaciones para mejorar. En aquellos que vemos que hay determinadas dificultades, bueno, hay capacitaciones para que puedan también desafiarse en la virtualidad, qué implica esta tarea en la casa. Digo, son reflexiones pedagógicas que también nos interpela este tiempo que estamos viviendo y que a nosotros nos parece que es con los docentes y reflexionando sobre la enseñanza donde vamos a generar mejores condiciones para los y las estudiantes. Claudia, a ver, se escucha mucho, ¿no?, esto de que el pico de la pandemia está por llegar. Bueno, lo escuchamos al presidente, que se habla para la primera quincena del mes de mayo, algunos lo estiran un poco más, y cuando se habla de las clases, el presidente ha sido claro, ¿no?, los chicos son los últimos que van a volver a las aulas, y uno piensa en el mes de agosto. ¿Se está previendo eso, digamos, de que las clases recién regresarían después de el periodo de vacaciones de invierno? Bueno, esas serán decisiones que se irán tomando a medida que la evolución de esta situación particular vaya sucediendo, de acuerdo a las indicaciones que el comité de salud vaya señalando y que, bueno, tanto el presidente a nivel nacional y nuestro gobernador Axel Kicillof a nivel provincial vayan marcando como etapas a seguir, y con la directora general de Cultura y Educación vamos a ir definiendo los pasos que vienen. La verdad que en estos tiempos de algo inesperado, de algo que en esta magnitud es inédito, me parece que lo importante es la concientización de que hay que quedarse en casa, que hay que cuidarse, y cuidarse es también cuidar al otro, y que la escuela siempre enseña las mejores cosas, el cuidado, la solidaridad, el ir aprendiendo, el ir generando condiciones, y a medida que vayamos avanzando y según las indicaciones que nos vayan dando, iremos definiendo las etapas en términos educativos. Más allá, Claudia, de la fecha, porque obviamente no depende de educación, si, como hacías referencia, va a ser enmarcado en la pandemia, pero se piensa qué escuela van a poder tener los alumnos en la provincia de Buenos Aires una vez que quede superado esto? También, como en toda situación excepcional, así como hoy estamos trabajando en esta caracterización de la escuela y las acciones en casa, también nos vamos a ir preparando para cuando sea el día de volver a las clases. Me parece central en que eso suceda. Uno lo está esperando, pero somos como cuidadosas en ir paso a paso, y obviamente que cuando volvamos se van a retomar todas las situaciones, pero nada va a ser como antes. Claro. Y digo, esto que estamos transitando también estamos construyendo, y me parece que eso serán cuestiones para analizar para nuestra vuelta a clase. Sin dejar de lado, Claudia, el esfuerzo que se está que están haciendo, y no dejar de lado, remarcando el esfuerzo que se está haciendo, que hacen desde el ministerio y hasta el último de los docentes en este trabajo, donde se sigue haciendo escuela. Si esto se alargase en el tiempo, digamos, si los chicos están 6 meses con educación virtual, no presencial, ¿alcanza para que estos alumnos pasen al año siguiente? ¿O podríamos llegar a pensar en decir, bueno, se pierde el año y los chicos arrancan el 2021 en el mismo año? ¿Se entiende lo que pregunto? Sí. Lo que pasa es que me parece que es todavía un poco apresurado pensar eso. Yo lo que quiero decir también es que los chicos están trabajando en sus casas y los maestros están trabajando fuertemente para que tengan todo a disposición, y no es que están pasando el tiempo. Ahí también hay enseñanza. Entonces se evaluarán las condiciones para ver qué saberes no se pudieron apropiar, y se verán las condiciones para cómo entendemos este año particular y específico que estamos transitando. Pero eso, bueno, son etapas que vamos a ir desarrollando. Un concepto más, una pregunta más desde mi lado, y está referenciado en el chico de las distintas edades, ¿no? Tanto de inicial hacia la universidad, ¿no? Pero pensando, porque para nosotros los institutos de formación docente, sí, que también están los estudiantes que se están formando como futuros docentes, sí, en un momento particular como este. Claro. Así que también para ellos es una experiencia de formación muy importante. Claro, pero ustedes desde el Estado permanentemente hablan con los inspectores, con los directivos, con los docentes. Pero estaría bueno por ahí de tu parte si pudiera llegar un mensaje al chico, al que hoy está haciendo ese esfuerzo también desde la casa, aprendiendo de forma virtual, de una manera distinta, que no está con los compañeros, porque sin lugar a dudas también le va a hacer bien, ¿no? Sí, a ver, ellos y ellas primero son lo mejor que tenemos y son los protagonistas de todo lo que hacemos. La verdad que la primera cuestión de este mensaje que vos me decís es el tema del cuidado, ¿no? Del que el quedarse en casa es cuidarse y cuidar al otro. Me parece que ese es el mensaje más fuerte. Y después que esa disposición a ir haciendo lo de la escuela. Nosotros también recibimos muchos mensajes de profesores y profesoras que nos mandan qué dicen los chicos. Y la verdad es que los chicos también están muy comprometidos con esas tareas y con el tema de la vinculación de la escuela. Muchos con ganas de volver, de que esto pase rápido. Pero bueno, nosotros como adultos y como adultos docentes debemos generar las condiciones para que ellos estén bien, sigan aprendiendo, para que seamos muchos los que volvamos después a las aulas. Claudia, te agradecemos mucho estos minutos que nos has dado aquí en la radio del portal de noticias ABC Hoy de Tandil. Y bueno, será hasta un próximo contacto y ojalá que esto, bueno, termine pronto, ¿no? Bueno, muchas gracias por el llamado. Bien. Gracias. Claudia Bracci. Hasta luego.